Jazz. Melodía. Encanto. Noche. Pasión. Estrellas. Luna. Jazz y Luna, un programa en el que conocerás el mundo del jazz, sus mejores exponentes, historia y riqueza armónica. Prepárate para escuchar los mejores artistas nacionales e internacionales y junto a la luna dejarte llevar por la envolvente melodía del antiguo barrio de Nueva Orleans. Buenas noches, mis queridos amigos, sean ustedes bienvenidos a su programa Jazz y Luna, en este martes 4 de febrero. Gracias por sintonizar a Radio Casa de la Cultura y por supuesto por ser fiel al programa. Soy Michelle Ponguillo y en esta noche fría les presentaré el mejor jazz. Esta vez vamos a presentar a un maestro del jazz, Ernest Ranglin. Empecemos de inmediato con el especial. Ernest Ranglin es un jamaiquino guitarrista y compositor que estableció su carrera mientras trabajaba como guitarrista de sesión y director musical para diversos sellos discográficos de Jamaica, incluyendo Studio One y Island Records. Ranglin ayudó a crear el estilo de la guitarra rítmica que define la forma. Nos trae el tema Soulful Moments. Disfrutemos. Stereo File One is back channel. Continuamos con el jamaiquino Ernest, pero antes quiero comentarles que nació en Manchester West Central de Jamaica. Su familia se mudó a Kingston, donde asistió a la escuela de Kingston Senior School y el colegio Bondin. A la edad de 15 años, Ranglin unió a la orquesta Pennet Ball, que fue seguido por un periodo de un empleo con la orquesta de Decanos Eric, en el que ayudó a realizarse a nivel local con estas orquestas. Ranglin conoció al pianista de jazz Monty Alexander, que posteriormente llevó a una amistad de toda la vida. Escuchemos el siguiente tema, Nuns Hall Escape, de John Gemmend. Well, we're going to try and play another tune for you here, which is entitled Nuns Hall Escape. Hope you like it. Thank you. Thank you. durante la década de 1950, Ranglin tocó la guitarra en los comunicados de Calypso y del Mento, algunos de los cuales se registraron para el mercado turístico. Fue contratado como guitarrista de la Jamaica Broadcasting Corporation entre los años de 1958 y 1965, con la radiodifusión pública. Ahora suena Black Disciplines. Continuemos con Ernest Ranglin. Como dato curioso, les cuento que en 1962, Ranglin fue contratado por Carlos Malcolm, director musical de la Jamaica Broadcasting Corporation, para componer la música de algunas de las escenas que transcurre en esta ciudad en la película de James Bond. Con ustedes, el tema 5446, Was My Number.

1982 se trasladó a Florida, donde continuó grabando, en el que aprovechó la oportunidad para asistir con mayor regularidad a los festivales de jazz. En 1991, el sobrino de Ranglin, Gary Crosby, formó el grupo de Jazz Jamaica. Ranglin y este grupo actuaron juntos en el Ronnie Scott en octubre del 2009, como parte del aniversario de la serie de conciertos del club. Escuchemos el siguiente tema, West of the Sun. En 1973, Ranglin fue galardonado con el Orden de Distinción por el gobierno de Jamaica por su contribución a la música. Ranglin también fue director musical de la grabación de los Melodians. Escuchemos el tema Below the Bassline. ¶¶ Thank you. Años de la década de los 60, Ranglin trabajó con los productores jamaiquinos Lee Scratch Perry y Clancy Eccles. Ambos fueron fundamentales en el desarrollo del reggae jazz. Ahora suena You Won't See Me. Thank you.